En el momento de predominio de los primeros 15 minutos, la más clara fue el tiro libre de Rómulo Otero y la tajada tirándola al córner del arquero Tinaglini. Después Torque le sacó la pelota a Nacional, la maneja, no lastima, no es profundo, pero Nacional ha bajado sensiblemente su rendimiento. Acá hay tiro libre que va a hacer Torque. Quería jugar rápido, el árbitro le dice espere el silbato. Y ahora le está explicando a Villa. Tiro libre que va a ser Rodríguez, punta derecha. Estamos en 23 minutos, 0-0. Marcó el que presenta Simaco, transmite Radio Oriental para todo el país. Pide distancia Rodríguez en la barrera. Se va ubicando el futbolista de Nacional, Villalba. Más atrás le dice el asistente a Villalba. Le va a pegar Rodríguez. Va a buscar por arriba Torque, el primer gol del partido. Centro peinado. ¡Gol de Torque Busquets! Apareció para ganar de cabeza. ¡Qué peinada bárbara! Quedó parado el panameño Mejía. Vino el centro de Rodríguez con roca, con efecto bailado. La pelota, el primer palo, fue hacia adelante. Ganó la posición Ezequiel Busquets. Le dio con el parietal izquierdo, girando su cabeza. Y el esférico fue girando para besar el caño derecho y meterse en el fondo del arco. Pasa a ganar Torque a los 24 minutos del primer tiempo. Torque 1, Nacional 0. Golazo de cabeza de Ezequiel Busquets. ¿Y quién lo perdió? ¿Fotero? ¿Fue otro jugador de Nacional? La cuestión que nadie lo tomó a Ezequiel Busquets. Cruzó toda la cancha dentro del área, metió el cabezazo, la cambió de palo, lo dejó impávido a Luis Mejía para poner la ventaja cuando Torque le había hurtado, le había quitado la pelota Nacional, que fue afanoso en los primeros 15 minutos, pero que luego se diluyó sin ideas Nacional. Estaba dicho en Oriental que el equipo de Peirano no estaba firme atrás, que a Torque le faltaba profundidad. Llega el gol Torque y lo pone en un brete al conjunto tricolor. Gol 298 del uruguayo, 19º de Torque, primero de Busquets. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá la pelota viene por el costado para Millán. Sale el colombiano, se mete en el círculo central. Nacional empuja, pocas ideas, pero va 17, casi 18. Está ganando Torque en el segundo tiempo por 1-0. El gol en la primera parte lo hizo Busquets. La pelota para Petit, quiere escapar, respondió. Va para Mereles, arranca para adentro. Mereles para tiro, le va a pegar el venezolano, tiró. ¡Gol de Nacional, el venezolano Otero! ¡Ramón Otero! Una bola seca al decir de los brasileños. La jugada de Mereles, un hombre que quiebre, que tenga gambeta, que tenga dribbling, que tenga fútbol, que tenga frescura. Por el costado izquierdo, enganchó para adentro, se sacó el hombre de arriba, la tocó para el venezolano y remató al borde de la media luna. La clavó a media altura contra el palo derecho. La pelota entró seca contra el vertical para empatar el partido. A los 18 minutos del segundo tiempo, le iguala Otero, un gol bárbaro, apuntó y tiró la bala blanca al fondo del arco. Ahora Nacional Torque está en 1-1. Apareció el venezolano. Y le perdonó la vida a Torque y Mejía. Tiene mucho que ver para que Nacional se mantenga todavía en pie. Los cambios que se demoraron de Peirano le dan sus frutos. Entra Mereles, desarma la defensa de Torque, lo dejaron libre Otero. Chile no salió a tapar el disparo del venezolano. Su principal argumento, el disparo de afuera, se queda el arquero que no llega. Tremendo remate para poner el empate que Nacional no lo merecía. Desde lo futbolístico lo empata y puede ser un refresh para el equipo tricolor de dar vuelta a la página y ponerse a jugar un partido en el que todavía no ha llegado al Parque Viera. Gol 299 del uruguayo, 37º tricolor, tercero de Rómulo Otero. Habitab, hacemos la vida más fácil. Ahí viene para Ancheta, va para el venezolano, tiene terreno para ir y se mete en el centro. Va el venezolano Otero, llegó, centro, bueno, Petit. ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Petit! Gonzalo Petit, qué centro, esto es un centro. Esta vez se fue bien por la derecha, metió el envío al segundo palo. Hay que ver también cómo fue Petit por arriba. Saltó, quedó como levitando. Saltó, quedó como sostenido en el aire. Le dio con el parietal izquierdo. Le cruzó la pelota a Tinaglini. Le cruzó la pelota al arquero a los 28 minutos. Lo da vuelta Nacional. Aparece el 9 en el juego aéreo. Florece ahora el equipo tricolor por arriba. Gonzalo Petit, Nacional 2, Torque 1. Y fíjese usted la influencia que termina teniendo Rómulo Otero, que como todo Nacional no había andado nada, no la había tocado prácticamente, su remate para empardar la cifra y ahora el desborde para ponerla en la cabeza de Gonzalo Petit, que tiene que jugar ahí, en el área, dentro del área, no fuera de la zona de influencia. Un cabezazo fantástico de un Nacional que mejoró cualitativamente, anímicamente a partir del empate. Los cambios lo levantaron a Nacional. Torque le perdonó la vida, Mejía atajó las imposibles y Nacional, con jerarquía individual y con la camiseta, lo da vuelta en el Parque Viera y ahora queda solo, más lejos, distante de Liverpool en la tabla anual del campeonato uruguayo. Gol 300 del uruguayo, 38º de Nacional, 4º de Petit. Habitab, hacemos la vida más fácil.